Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Ya está disponible el número de diciembre de la revista digital interactiva gratuita para dispositivos iOS Mac Today. Ahora vamos a conocer los contenidos del último número de este año con Álvaro Rodríguez, cofundador y responsable de marketing de Mac Today. Conectamos con Huelva. Buenas tardes, Álvaro. Hola, Jaume, muy buenas. ¿Cómo habéis bautizado el número de diciembre y qué contenidos vamos a encontrar en su interior? Este número de Mac Today lo hemos llamado Retos de Apple en 2014. Lo que hemos hecho ha sido analizar el papel que ha jugado Apple en el año 2013, que ya se nos va, y hablamos de las oportunidades y retos que se le presentan en el 2014. Además, en la sección a fondo tocaremos un tema delicado que suele preocupar mucho al lector, como es la batería en iPhone y iPad. Así que daremos algunos consejos y hablaremos del funcionamiento de la batería en iOS. Entrevistamos a Aitor Grandes. Aitor es el CEO y uno de los fundadores de la compañía 24 Symbols, como muchos le llaman, el Spotify de los libros. Hacemos algunos reportajes muy interesantes, como es la fiebre tecnológica en Navidades. Aquí, bueno, hablamos sobre cuáles serán los productos estrella en estas fechas navideñas, ¿no? Y también hablaremos sobre la integración de dispositivos Apple en los coches a través de un servicio que se llama Siri Eyes Free, que presentó la compañía de la manzana mordida no hace demasiado. Y bueno, tenemos muchas secciones más, como sabes, y además hemos tenido el placer y el honor de poder contar contigo con la firma invitada, o sea que animo a todos tus oyentes a que lean el último número de Mac Today. Ha sido fantástico poder participar en vuestra revista. Álvaro, gracias por explicarnos los contenidos de la revista de este mes, y desde Territory Mac os deseamos que paséis unas felices fiestas de Navidad y que 2014 os traiga todo lo mejor. Muchas gracias, Jaume. Aprovecho para felicitaros las fiestas y desearos un feliz año 2014.